que me lleva y me eleva. Presiento tu respiración que me abraza y me quema. Hay un deseo de amor que me lleva y me eleva. Presiento tu respiración que me abraza y me quema. Sueño contigo en las noches y en las madrugadas, y tu voz que me inspira a soñar en tu almohada. Que yo te quiero, imagina todo cuanto te deseo. Eres la verdad de mi melancolía, tú eres la belleza de mi fantasía. Imagina el mar, el sol y las estrellas, imagina todo lo que no se vea. Quiero ser el dueño de tu vez primera y robarte la flor de tu primavera. Que no.